que se va Piñera. Los Paco, los Paco, los Paco son culiaos. Los Paco son culiaos. Que se va Piñera. Que se va Piñera. Los Paco, los Paco, los Paco son culiaos. Los Paco. Los pagos son culiados. Ya los pagos no les caigo, pillados. Pagos no les caigo.